En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Te saludamos desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Nos puedes escuchar en este martes 11 de diciembre de 2018. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es y en la aplicación gratuita Teleelch. Muy buenas tardes y bienvenidos. El Elche hoy tiene jornada de descanso, será mañana cuando los de Pacheta vuelvan a los entrenamientos para preparar el penúltimo partido del año 2018, el último desplazamiento con el objetivo de conseguir la primera victoria a domicilio. Un Elche que firma el peor registro goleador en segunda división de su historia. Nunca el equipo ilicitano había cosechado cifras tan pobres como el de esta campaña. Solo suma 13 goles en 17 jornadas. Pacheta muestra su preocupación. Claro que me preocupa la falta de gol. Llevamos pocos goles a favor y hacemos muchas cosas. Tenemos que ser... Pero hoy, por ejemplo, Javi Flores, que es segunda línea, ha llegado mucho. Mucho. Claro que todos los días no estás al mismo nivel y tenemos que ir buscando el dar ese 8 todos los días. Si yo doy 8, tengo que dar 8 todos los días. Pero claro, estamos todavía pues, adaptándonos, en proceso de seguir siendo equipo bueno. Pero somos, vuelvo a repetir, yo no puedo exigir más esfuerzo, más compromiso, más ambición. Tengo que exigir y tengo que trabajar y tengo que no exigir. Y es que el Elche encadena 6 partidos consecutivos sin ganar, una dinámica que el equipo ya vivió en las 7 primeras jornadas de liga. Hasta la octava no consiguió la victoria, lleva camino de igualar esa racha de principio de temporada. Sin embargo, el técnico sigue mandando un mensaje positivo. Pero sí que quiero seguir mandando el mensaje, que estamos vivos, que vamos a competir, que estamos bien, que estamos mejor que en agosto, mucho mejor que en agosto. Por su parte, Iván Sánchez, anoche en A Todo Gol, en el programa que hacemos los lunes en Teleelch, reflejó que los resultados van a terminar llegando y que están a muerte con el técnico ilicitano. El entrenador es el que menos culpa tiene en esto. Sabemos cómo es el fútbol, que al final manda los resultados y cuando no se dan, pues al final lo pagan con los entrenadores. Y entonces nosotros estamos a muerte con el míster, eso está claro, y en algunos otros casos igual que se puede dudar de si están con el entrenador o se dan mejor, creo que en este caso se nota que el equipo está a muerte con el míster, ¿no? Vamos a seguir a tope creyendo en su idea, la que nos ha llevado hasta aquí y estoy seguro de que la situación se va a revertir. Un Iván Sánchez que reconoció en nuestros micrófonos que está en el mejor momento de su carrera profesional actualmente en el Elche Club de Fútbol. Por cierto que el club y la Federación de Peñas han organizado viaje en autocar para viajar a Majadahonda. El autobús vale 20 euros y el precio de la entrada es de 25. Bueno, pues también hoy martes repasaremos cómo le ha ido a los cedidos del Elche Club de Fútbol.

y a veces la ilógica se impone a la lógica. Lo que está claro es que el Elche ha estado cerca, y en algunos casos muy cerca, de ganar partidos que finalmente no lo ha hecho, y esos son causas y motivos que me imagino que está cansado de analizar en Pacheta, de por qué se le escapan estas victorias. El otro día, sin ir más lejos, pues al Elche se le escapó la victoria desde el punto de penalti. Y la falta de gol es, desde luego, el primer hándicap, es el verdadero talón de Aquiles y la asignatura a aprobar ahora mismo por los blanquiverdes. Con esta media goleadora actual, 13 en 17 partidos, va a tener muy difícil salvar la categoría. ¿Es un problema de rachas? No. Es un problema de calidad. Esto es lo que hay. También es cierto que cuando Sori está enchufado, la capacidad goleadora sube bastante. Cuando no, pues como no empiecen a sumarse los de segunda línea, está muy, muy difícil. De hecho, el Elche de esta campaña, temporada 18-19, está firmando los peores registros goleadores de toda su historia en segunda, que se dice pronto. Después de 17 jornadas disputadas, solo ha conseguido marcar 13 goles, lo que le convierte en el equipo ilicitano menos goleador en la categoría de plata, insisto, de todos los Elches que hemos comparado en segunda división. Las escuadras franjiverdes de las campañas 90-91 y 2001-2002, por ejemplo, cifraron sus números anotadores en 14 dianas tras 17 partidos, una más que en la actual. El primero terminó descendiendo con 34 puntos y 39 goles a favor, mientras que el segundo finalizó el campeonato en quinta posición con 52 tantos. O sea, es un ejemplo de que a estas alturas el Elche de la 90-91 había marcado un solo gol más y acabó descendiendo, pero por ejemplo el de la 2000-2001, que a estas alturas llevaba también un gol más, al final acabó quinto, porque hizo una segunda vuelta espectacular, si os acordáis, la temporada de Julián Rubio, que se goleó al Atlético de Madrid aquí, del Mono Burgos, de Fernando Torres, de Luis Aragonés. Bueno, ¿puede ser que suceda? Sí, yo recuerdo varias temporadas así. La de también la primera de David Vidal. Cogió el equipo en descenso, lo fue sacando en la primera vuelta y en la segunda llegó a estar en posiciones de la tercera plaza. Entonces no había playoff, había que coger mínimo la tercera plaza. Es decir, sí hay equipos que empiezan mal y acaban bien, como los hay que empiezan bien y acaban mal. Y ahí está el último ejemplo del Elche en segunda, con Toril. Empezó más o menos bien, hasta principios de la segunda vuelta, cuando aquí vino el Zaragoza. Si se le ganaba, se metía prácticamente en playoff. Fue perder aquel partido y de manera inexplicable, histórica, el equipo se hundió y perdió 9 de los últimos 10 partidos y descendió. Es decir, que sí hay excepciones. Pero también es cierto que aunque hay excepciones, no es lo normal. Lo normal es que si tú llevas una dinámica, esa la mantienes durante toda la temporada. Hasta en 4 ocasiones, la temporada 42-43, 86-87, 2010-2011 y 2015-2016... el Elche ha marcado 16 goles en las primeras 17 jornadas de la competición en segunda. O sea, 3 más que en la actualidad. Aún así habían marcado 3 goles más. Pero, bueno, es engañoso porque en aquella competición, en la de la 42-43, solo se disputaron 14 encuentros. Bueno, lo que vengo a decir es que Pacheta tiene que encontrar el camino, la solución, la fórmula. Dar con la tecla, me da igual cómo lo llamemos. Y aparte de eso, el club, el Consejo de Administración, tiene que tratar de demostrar a la Liga de Fútbol Profesional que puede elevar el límite salarial para poder firmar futbolistas. Está claro que este Elche de Pacheta es uno, y si se le fichan, como se quiere, un delantero, un central, un mediapunta y un extremo, el Elche puede ser otro, sobre todo si esos jugadores no son de relleno. Digamos, para entendernos todos, que sean titularísimos. yo siempre defiendo la misma teoría. En el mercado invernal es difícil acertar, pero siempre hay honrosas excepciones. Sin ir más lejos, tenemos una en el equipo, Neider Lozano. Podríamos echar la vista atrás, Ariel Zárate... Bueno, no vamos a empezar a marear con nombres, pero sí es cierto que no es fácil acertar. Porque los que vienen, normalmente vienen pues porque o no estaban jugando o resulta que tienes en Segunda División B futbolistas que pueden dar ese perfil, que se adapten bien a la categoría, que es una categoría más, y que además económicamente lo puedas pagar. Que esto ahora mismo es lo más importante. Primero, que puedas elevar el límite salarial, demostrando que has tenido más ingresos, además de liberar masa salarial, dándole salida a futbolistas que claramente no entran en los planes del entrenador. Hay fundamentalmente tres: Zotko, Redru y Johnny. Estos tres no están entrando en los planes del técnico, no juegan ni un minuto y a duras penas consiguen meter la cabeza en la convocatoria. La última sí que la metió Johnny, pero vamos, fue de manera testimonial porque no jugó ni un minuto. Entonces está claro cuáles son las urgencias del equipo, sobre todo gol. No puedes depender de que Soricaba siempre esté con el pico de forma y la flecha hacia arriba. Hay momentos y momentos. Y en el caso de Sori, recordamos que el año pasado, por estas fechas, también tuvo un bajón. ¿Que alguien le mete pájaros en la cabeza? No lo sé. Es cierto que se puede tener un bajón físico, mental, como queramos llamarle. Pero este equipo depende mucho de Soricaba. Hoy por hoy. A lo mejor, a partir de ahora, Pacheta, y yo diría que con buen criterio, empieza a utilizar mucho más a Nino de salida y llegan más goles con la participación de Nino. Ni que decir tiene que con Nino en el campo, el Elche tiene otra cosa. Pero bueno, esto ya es misión del entrenador, encontrar el camino, porque recordamos que lleva camino de igualar la racha del principio de temporada en la que llegó a estar hasta la jornada número 8 sin ganar. Bueno, pues lleva 6. Esperemos que ya el domingo a las 12 sea capaz de conseguir una victoria. Hablábamos con Iván Sánchez. Anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, en Teleelch. Iván Sánchez, que reconocía que está viviendo el mejor momento de su carrera profesional y que no dejaba ningún lugar a duda de la conexión que hay con el entrenador. Ahora mismo yo creo que sigue siendo la clave de por qué el equipo está vivo, de por qué el equipo tiene alma, sabe a lo que juega. Lo que pasa es que le falta lo más importante: gol. No es un equipo que encaje muchos goles. De hecho, si quitásemos aquellas dos goleadas consecutivas de Cádiz y de Coruña, aquellos 9 goles en 2 mitades, la segunda parte de cada partido, el Chara lleva 21 goles en contra. Quitas esos 9 y se queda en 12 goles en contra. Aún así, poniéndolos, porque para eso se los han metido, el Elche es con diferencia el menos goleado de los de abajo. El Nasti lleva 31 goles, el Córdoba 33 en contra, el Reus 24, Zaragoza y Elche tienen 21, Extremadura ha encajado 26, es decir, que no es de los más goleados, insisto, y con aquellos dos accidentes quitas aquellos goles y el Elche llevaría 12 goles en contra. Con lo cual, el problema del Elche no está atrás, está arriba. Tiene, por eso digo, que tiene que buscar la fórmula. A lo mejor es juntar más a Nino y a Sori, o a Benja. Buscar la fórmula. O hacer coincidir a los más jugones que tienen más el balón, como Gonzalo Villar, Javi Flores, Nino, Iván Sánchez y arriba Sori. Y tienes que prescindir de una banda. Aquí lo que se trata es de aportar para encontrar la solución. Que el que más lo estará viendo es Pacheta y su cuerpo técnico, seguro. Le habrán dado 200.000 vueltas. Pero hay que buscar una fórmula ya, porque los puntos que se están escapando ya no vuelven. Iván Sánchez refleja claramente, por si había alguna duda, que la plantilla está a muerte con su entrenador y no lo dice una vez, lo dice varias. El entrenador es el que menos culpa tiene en esto. Sabemos cómo es el fútbol, que al final manda los resultados y cuando no se dan, pues al final lo pagan con los entrenadores. Y entonces nosotros estamos a muerte con el míster, eso está claro, y en algunos otros casos, igual que se puede dudar de si están con el entrenador o se dan mejor, creo que en este caso se nota que el equipo está a muerte con el míster, ¿no? Vamos a seguir a tope creyendo en su idea, la que nos ha llevado hasta aquí, y estoy seguro de que la situación se va a revertir. Pero creo que en este y en otros muchos casos, sobre todo en este, el míster está haciendo un trabajo muy bueno. Creo que es un entrenador que prepara la semana muy bien, prepara los partidos muy bien. Creo que se nota que el grupo está con él. Somos un grupo muy unido, que nos llevamos todos muy bien, que somos una piña por todo lo que vivimos también el año pasado, porque se han quedado muchísimos jugadores y los nuevos que han venido pues han aportado muchísimo. Pues palabras de Iván Sánchez, uno de los futbolistas que mejor rendimiento está dando esta temporada, hasta el punto de que reconoce que está en su mejor momento en su carrera profesional. Está claro que a nivel profesional está claro que sí, porque bueno, los años en Almería no fueron fáciles o no se dieron como uno esperaba, y realmente en fútbol profesional claro que estoy viviendo mi mejor momento, porque bueno, aparte de que también le estoy muy agradecido al Elche por darme esa oportunidad y por lo que estoy viviendo ahora, por eso solo me queda seguir trabajando, seguir dando lo mejor de mí, porque todo lo que me ha dado este club tengo que devolverlo de la mejor forma posible. Bueno, me encuentro bien, la verdad. Realmente creo que desde hacía mucho tiempo que no me encontraba así, y bueno, eso es parte de que el cuerpo técnico, todos los compañeros me están dando mucha confianza, y igual yo también, pues bueno, al sentir esa confianza también se está viendo al verdadero Iván, que bueno, que en algunos momentos de mi carrera anteriormente pues han sido jodidos por no tener esa confianza, y sabemos que cuando un jugador tiene confianza, pues bueno, cambia totalmente. Entonces yo me siento muy contento, muy feliz, y solo espero seguir aportando mi granito de arena para ayudar a conseguir el objetivo. Es que incluso se te ve más desequilibrante que en Segunda División B, lo digo porque el salto de categoría a veces no permite ver esto, pero en tu caso sí, se te ve incluso más a gusto en Segunda, más tú, ¿no? Sí, es diferente. Al final está claro que Segunda B sabemos que es una categoría difícil, que es muy jodida, y bueno, al final Segunda División ya sabemos que hay más calidad, hay más espacio, y bueno, está claro que también ha empezado la temporada bien, me he encontrado cómodo desde el principio, y bueno, eso se está notando, que igual estoy más cómodo que el año pasado. Entonces yo solo espero que sigan saliendo las cosas bien, pero sobre todo ayudar al equipo, que al final es lo primordial. ¿Te autoexiges llegar más a portería y ayudar con goles? Sí, está claro, me autoexijo muchas cosas, porque soy una persona muy, muy exigente conmigo mismo, y creo que al final cuando hay un partido o algo que no sale como uno quiere, pues luego estoy todos los días dándole vuelta, intentando esa siguiente semana hacer lo mejor posible. Y está claro que sobre todo de cara a puerta hay que sobre todo la segunda línea tenemos que autoexigirnos más, porque bueno, se está notando que no estamos haciendo muchos goles y ayudando al equipo, pero bueno, creo que al final en eso estamos trabajando, y ojalá de aquí al final de temporada podamos hacer mucho más y ayudar al equipo. Ayudar al equipo, va a hacer falta que hombres como él se echen al equipo a la espalda, y Iván es de los que lo hace, pero sobre todo acercándose lo más posible al área, porque hacen falta esos goles. Fíjate que el otro día, aparte del penalti, del rechace del penalti, la de Javi Flores que para el portero, la propia de Javi Flores que hace dos recortes ahí el defensa en el punto de penalti y que incomprensiblemente la tira fuera, la de Benja que Nino le deja solo con esa filtración, con ese pase, y el disparo de Benja la saca el portero. Bueno, no podemos decir que no haya oportunidades de gol, la primera parte, la falta de Borja que saca el portero o el cabezazo de Sori, pero este Elche necesita pues de 6 o 7 oportunidades para meter un gol. Entonces, claro, como esa media no suba, pues el Elche va a sufrir, lo va a tener bastante complicado. Reconocía Iván que es una situación difícil y frustrante a la vez. Es una situación que es difícil porque es como tú has dicho, ves que lo tienes tan cerca pero al final no llega y es complicado porque creo que el equipo sinceramente hace una semana de trabajo muy buena, los compañeros están muy comprometidos y con muchas ganas de poder sacar los partidos, sobre todo también fuera de casa, que nos ha pasado que todavía no hemos conseguido una victoria y hemos tenido partidos muy buenos que creo que hemos merecido ganar y no ha llegado ese premio. Y al final es jodido por los compañeros, porque bueno, vemos que se hace un buen trabajo y no se consigue el resultado. Pero así es el fútbol. Está claro que nos queda todavía mucho camino por delante. Creo que venimos en una buena línea de trabajo y creo que sinceramente pues hay partidos que podemos estar más acertados o menos, pero el equipo lo deja todo. Entonces, bueno, creo que esta es la línea a seguir, seguramente el premio llegará cuando menos te lo esperas, porque cuando el equipo está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, todo llega, todo tiene su recompensa y bueno, ojalá Dios quiera y sea este próximo domingo. ¿Qué decís que habláis en el vestuario? ¿Qué os dice el míster? ¿Cuál es el verdadero origen del problema? ¿Es simplemente la falta de gol o hay algo más que se pueda mejorar y ajustar? Bueno, siempre se pueden mejorar cosas, está claro. Creo que eso se trabaja durante la semana y el míster luego, pues bueno, durante la semana vamos viendo los vídeos de los partidos, los errores que, bueno, tácticamente podemos cometer, tanto como en salida de balón, en muchas jugadas que se dan en el partido. Y bueno, nosotros luego intentamos corregirlo en los siguientes partidos y a veces estamos más acertados y otras menos. Pero bueno, sí que es verdad que últimamente no estamos teniendo mucha fortuna de cara a gol y bueno, eso al final en segunda se nota, porque cuando no estás acertado y no marcas gol, es difícil. Sí que es verdad que bueno, el equipo genera y tiene ocasiones para hacer goles, y lo que sería preocupante sería que el equipo no generase ocasiones. Al final está claro que lo complicado son meterlas. El gol es lo más importante al final en el fútbol, pero creo que al generar ocasiones es mucho más fácil hacer gol, así que solo queda seguir trabajando, seguir haciendo lo que venimos haciendo y bueno, ojalá esa dinámica de cara a portería cambie, que seguramente con los jugadores que tenemos, con los delanteros que tenemos, porque son buenos delanteros, va a cambiar. Es lo que te iba a preguntar, porque siempre que falla algo se buscan explicaciones. ¿Es un problema de calidad? ¿Le falta el gol al Elche porque los delanteros pues tienen el nivel que tienen? ¿Es un problema de rachas, que a lo mejor se podría atribuir más a Sori, que ahora está pasando una racha mala? ¿Hay solución en la plantilla actual para elevar esos números de 13 goles en solo 17 partidos? Para mí sí, creo que al final es que es también un poco relativo, porque por ejemplo, en el Extremadura, Enric Gallego el año pasado viene jugando toda su vida en segunda B, tercera, y este año se planta en segunda y lleva 14-15 goles. Al final, creo que los delanteros que tenemos están capacitados para hacer goles tanto en segunda B, en segunda, de sobra. Pero al final creo que son rachas y son momentos que vive el delantero. Está claro, pues bueno, Sori al final es el que más está jugando y ahora atraviesa una racha igual que no está teniendo esa fortuna, pero sabemos lo que nos ha dado en jornadas anteriores y sabemos que es un delantero que en segunda nos da mucho. Entonces, al final son rachas, hay que apoyar a todos, los que están jugando más como los que están jugando menos, y al final estoy seguro de que eso tiene que cambiar, porque es que aparte estamos teniendo ocasiones y son buenos delanteros, sinceramente. Entonces, toca seguir y seguramente cuando cambie esa racha y haya un partido que metan 2-3 goles, seguramente todo vaya a cambiar. ¿Y notáis ansiedad por qué no llegan los resultados y no os despegáis de la zona de abajo, o el equipo está acostumbrado y lleva bien esta situación? Bueno, al final cuando empiezas desde el principio de temporada estando abajo y viviendo con eso, lo vives con más tranquilidad que igual otros equipos que a lo mejor empiezan más arriba, empiezan a bajar y a meterse en la zona de abajo. Creo que esos equipos lo sufren más porque no viven esa situación desde el principio, y bueno, nosotros llevamos en esa situación de estar abajo, peleando por los puestos de abajo desde que empezó la temporada prácticamente. Entonces, creo que la sobrellevamos un poco mejor que esos equipos. Entonces, bueno, también sabemos cómo es segunda división, que pierdes dos partidos y te metes abajo, y si ganas dos partidos te metes en mitad de la tabla. Y bueno, eso es lo que creo, lo que tenemos que buscar, esa racha que tuvimos, como la que tuvimos de dos partidos seguidos ganados ahora mismo. Creo que, sobre todo para antes del parón, creo que nos puede venir muy bien en estar un poco más tranquilos y no tan jugando con el descenso. Y ojalá en los dos próximos partidos se saquen dos resultados positivos, que podamos irnos también más tranquilos al parón. El fresquito del invierno, todo ventajas. Adelgaza, tonifica, desinflama, estira la piel, te hace una comprobación de la batería de tu Skoda y un chequeo general gratuitos, te hace ofertas de hasta un 35% de descuento. Espera, eso era si llevabas tu Skoda a un servicio oficial. Me he liado. Será por el frío. Aprovecha el invierno y consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Rentacar, 664 45 16 83, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia se prepara con lo mejor de la cocina gallega. Porque son fechas para celebrar en familia. Navidad, Año Nuevo, para despedir el año con una gran cena de Nochevieja y para pasarlo en grande en las comidas y cenas de empresa. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. En punta. Con Paco Gómez. Bueno, como es martes, vamos a repasar, como siempre, cómo estaba el Elche hace dos campañas, la última que estuvo en segunda división, a estas alturas. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba? Pues estaba mejor, la verdad. Tenía 5 puntos más que de los que tiene ahora actualmente el equipo de Pacheta, pero bueno, también es lógico porque aquel equipo estaba diseñado para pelear por las posiciones altas de la clasificación. Hace dos temporadas estaba posicionado en el puesto 12, el Elche de Alberto Toril, con 22 puntos, mientras que a día de hoy el de Pacheta está posicionado en la posición 18ª con 17, es decir, 5 menos. Además, en el apartado goleador, pues este Elche marca muchos menos goles, lleva 13 por 24 de los que tenía en ese momento pues el conjunto de Alberto Tolil. Respecto a los goles en contra, es cierto que está más nivelada la cosa, 24 llevaba a estas alturas el Elche de hace dos años y 21 ahora el de Pacheta. Si nos fijamos y hacemos la comparativa respecto a la zona de playoff, hace dos años el que la marcaba era el Cádiz con 24 puntos en sexta posición y este año también es el Cádiz pero con 29, es decir, con 5 puntos más, lo que hace pensar que este año va a estar mucho más caro respecto a hace dos años pues conseguir meterte en la zona de fase de ascenso. La parte baja de la tabla, que es lo que nos interesa, hace dos años en la posición 18ª la marcaba el Alcorcón con 19 puntos y a día de hoy es el propio Elche con 17, es decir, 2 puntos menos. Y respecto a la primera zona que abriría los puestos de descenso, hace dos años era el Mirandés con 19, en 19ª posición, y a día de hoy es el Zaragoza con 16. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si hace dos años el playoff lo cerró el Huesca con 63 puntos y este año pues por las puntuaciones, por la tendencia de puntos que estamos viendo en la categoría de plata, ya se llevan 5 puntos más que pues en aquel tiempo, quiere decir que este año va a estar bastante más cara la zona de playoff, que se podría cerrar en unos 68 puntos este año. Respecto a la zona baja de la clasificación, que es lo que más nos interesa, pues hace 2 años la salvación estuvo en 49 puntos, y como ahora mismo la tendencia de puntuación es ligeramente inferior, pues la salvación este año quizá no haga falta sumar esos 50 puntos que siempre decimos. A lo mejor con sumar 47 ya te podría dar para salvarte, porque hace 2 años se descendió, como digo, fue Lucán de Murcia el último que se fue a Segunda División B con 48 puntos, Paco. Pues vamos a ver si el Elche no solo sobrepasa los 47, sino que son muchos más, y cuanto antes mejor. ¿Cómo les ha ido a los jugadores cedidos del Elche en esta jornada? Pues la jornada 16 de Segunda División B fue en general productiva para los futbolistas franjiverdes cedidos en la categoría de bronce. El más destacado fue Juan José Collantes, que firmó una sobresaliente actuación con 1 gol y 2 asistencias en la victoria del UCAM de Murcia 3-0 ante el Ejido 2012, que jugó 80 minutos con uno menos. El extremo gaditano primero puso un buen balón templado desde la izquierda para que uno de sus compañeros abriese el marcador. Poco después el mismo hizo el segundo con un centro que se envenenó y terminó entrando en la portería rival. Finalmente dio el pase del tercero en un nuevo centro magistral. El equipo murciano se mantiene segundo en el grupo 4. Por su parte, Claudio Medina fue titular con el Mirandés y disputó 70 minutos. Eso sí, no tuvo apenas protagonismo en la victoria de su escuadra 1-0 ante la Unión Deportiva Logroñés. El Mirandés se queda tercero en el grupo 2. En el Alcoyano, el central ilicitano Primi fue titular y completó un partido que finalizó 0-0 contra el Egea. Por su parte, Alberto Rubio también entró en el 11 titular y fue de la partida durante 72 minutos, en los que se mostró como uno de los futbolistas más ofensivos del equipo. Los de Vicente Mir continúan inmersos en la parte baja del grupo 3. Lolo Pla se quedó fuera de la convocatoria del Recreativo de Huelva por lesión, por lo que no pudo participar en la derrota del conjunto nubense por 2-0 ante el Linense. El Recre se queda séptimo en el grupo 4. Fuera de la convocatoria también se quedó Iván Calero en el Salmantino, pero por acumulación de amarillas. Sus compañeros empataron 1-1 ante el Navalcarnero y no consiguen salir de la zona de descenso en el grupo 1. Nando Quesada fue titular una semana más en el Atlético Sanluqueño y se marchó sustituido en el tramo final del encuentro, que terminó 0-0 contra el Sevilla Atlético. El punto le sirve a los andaluces para mantenerse fuera de la zona de playoff de descenso en el grupo 4. Y por último, el portero del ilicitano Alejandro Satoca no tuvo participación en la derrota del Ontinyent 1-0 contra el Atlético Levante. Los de Vicente Parras caen al playoff de descenso del grupo tercero. Bueno, pues así les ha ido a los nuestros, todos ellos cedidos en Segunda División B. Está claro que Collantes y Claudio Medina suelen ser los más destacados en sus actuaciones. Vamos con los resultados del fin de semana para los nuestros. Pues resultado muy importante, Paco, en Tercera División, en el grupo 6, jornada 16, el ilicitano por fin consiguió una victoria después de 10 partidos sin hacerlo. Ganó el pasado viernes 2-0 contra el Alcira, un resultado que le sirve para distanciarse ya a 4 puntos del descenso. Por cierto que este fin de semana jugarán contra el colista, así que será una nueva oportunidad para que el equipo de Fidel Martínez pueda seguir ampliando esa diferencia. En División de Honor Juvenil, Villarreal 4 Elche 1 y Ranero 0, Kelme 1. Liga Nacional Juvenil, Alcoyano 1, Elche 1 y Levante 2, Kelme B 0. En Preferente Grupo 4, la Unión Deportiva Ilicitana cayó en casa 1-2 contra el Aspe. En Segunda División Femenina, el Grupo 7, resultado muy importante para el equipo de Quique Cano, que venció fuera de casa ante el Albacete B 0-1. En Fútbol Sala, derrota complicada para el AXA Itaipor Elche, que cayó en casa 3-4 contra Real Betis Futsal. Y en Segunda División Femenina, goleada para recuperar sensaciones en casa del Joventut de Elche, que le endosó un 7-1 al Hospitalet. En balonmano solo tenemos a los chicos. El Vulcanizados Alberola venció 31-25 en la primera estatal del grupo E. Y en voleibol, malas noticias, en el Toscar cayó derrotado el pasado sábado el ES de Granadas de Elche 1-3 contra la Barca de Menorca en la Superliga 1 femenina. Pues hasta aquí el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Por cierto, recuerdo que el Elche y la Federación de Peñas organizan viaje a Majadahonda. El autocar vale 20 euros y el precio de las entradas es de 25. Mañana volvemos. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Que paséis una feliz tarde. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.